para recibir ahora al doctor Federico Foco, que es el director de la RAP, la Red de Atención Primaria a nivel metropolitano, y está al frente también de lo que nosotros conocemos como el Hospital Filtro, ¿no? Exactamente. Que está en esta coyuntura ahora que les informábamos más temprano y hablábamos con sus trabajadores. Que le agradecemos que nos atienda, que sabemos que estaba atendiendo un paciente, por eso corrimos un poco la hora, pero allí está, así que buen día, doctor Foco. Hola, sí, buen día. Un gusto. Saludos a ustedes y a la audiencia. Bueno, estamos a la hora. Bueno, lo que queríamos era conocer un poco qué era lo que había pasado en el hospital para que tuvieran que tomar estas medidas rápidamente. Ya le leíamos a la audiencia el comunicado de las indicaciones que ustedes hacen, de cómo actuar y qué perspectivas hay de reapertura del centro. Bueno, aprovecho para hacer una breve reseña de lo que significa lo que fue el Hospital Filtro, Exclavoc. Un hospital de referencia para su época, que en su momento, en el 2016, creo, si mal no recuerdo, un intento de cierre del mismo, y se evitó en 2019 por parte de los usuarios, etcétera, porque tienen un fuerte componente de sentimiento de propiedad, la gente que se atiende ahí, y bueno, por suerte, no se logró el cometido. Desde entonces a la fecha, lo hablo con propiedad, porque como médico, trabajé en esas instalaciones, tanto como médico de puerta como médico del SAME, ya que había ambulancia de salida, dormía ahí en uno de los cuartos, o sea que tengo propiedad de las estructuras. No es novedad lo que es, cómo está y cómo lo recibió esta gestión, esta administración. Se hizo el diagnóstico en su momento, o sea, cuando se recibe cuando ingresa la administración de Dr. Cipriani, se pone en reconocimiento de cómo está, y rápidamente ya se escucha el informe de las personas que hicieron. Y bueno, había que hacer una estructura importante, ¿no? Importante, entonces es una de las obras que tiene prioridad, y por eso le digo, hay prioridad por parte del directorio de ASI, lo que es la residencia, de que esta obra se haga. Primero, por lo que insisto, por lo que fue. Segundo, porque el usuario de ASE merece ese edificio, esa obra, que es de gran importancia y gran impacto, porque ahí vamos a asociar todo lo que es la RAP, la parte de administración. Por un lado va a ser más de salida, de SAME, y por otro lado Poliquínica, que es un cometido para lo que fue creado el centro. Claro, ¿no? O sea, es muy importante, doctor, lo que está diciendo, porque nosotros acá en la radio, me acuerdo hace años, recibimos muchas veces usuarios, trabajadores, que hablaban de un posible cierre. Se llegó a hablar hasta de un cierre hace años del filtro, ¿no? 2016. Ahí está. De cierre y se evitó el mismo. Sí. Esta gestión, la administración de Dr. Cipriani, lo recibe en muy malas condiciones de mantenimiento, estructura edilicia, sanitaria, eléctrica, lo que usted quiera. Igual años funcionó de esa forma. Bueno, ingresamos, ¿no? Acá hay que destacar algo, que el objetivo de la reforma, el proyecto y la obra estaba en un principio. El tema básico acá es que y no debemos olvidar, y vivimos una pandemia, se focalizó las energías en subsanar, en cuidar, en preservar la salud del usuario, los hisopados, el nivel, el llegar al domicilio, el CTI, o sea, las vacunas. Creo que eso no hay que perder el foco también. Sí. Hace una semana que recién terminó la emergencia sanitaria. Por ende, la mirada hacia las agendas que teníamos, obviamente, porque uno tiene una planificación, uno tiene objetivos y hay prioridades. Bueno, se empezó a mirar nuevamente la agenda de las prioridades, y dentro de las prioridades estaba la obra del filtro. Claro. Y esa obra del filtro, por ende, va de la mano de la correcta coordinación de la mudanza de los funcionarios de los cuales están al tanto, y hemos tenido muchas conversaciones, inclusive hay actas en las cuales nos hemos reunido con las comisiones internas de cada CET y del filtro, coordinando la mudanza. O sea, esto no es al grito de la pulpería, estamos enfrente de la coordinación. Pero bueno, hace un mes atrás estábamos pensando en cómo se venía la mano con, claro, el tema del COVID. Esto que pasó ahora de la falla eléctrica aceleró todo, seguramente. En realidad, lo que la falla eléctrica que se hubo, que fue básicamente la situación de agua, un tema eléctrico que está precario, digamos que prioriza y acelera un poquito más el proceso de la mudanza, ¿a dónde sí. vamos? Porque esto no es que cerramos el circuito y ¿qué hacemos? No. Porque ya teníamos pensado que íbamos a ir a otro sector, todavía estamos en discusión dónde vamos exactamente, porque el funcionariado del filtro, que son 100 aproximadamente que trabajan diariamente, está muy aprensivo porque tuvieron muchas promesas de que íbamos, que no vamos, sí. y quieren mudarse en bloque, entonces hay que encontrar un lugar adecuado. Estamos trabajando en conjunción con la federación, porque hay un diálogo, no niego lo contrario, estamos en contacto porque ellos también quieren ser partícipe de esa mudanza, está muy celoso de ese cambio. Uh-huh. Entonces, en base a eso, se venía hablando, y bueno, ese proceso se va a curar. ¿Se habla de la posibilidad de que se muden a reumatología? No, eso es uno de los tantos comentarios. Yo por eso me voy a reservar a no decir un lugar donde podemos ir, porque estamos en gestiones justamente, porque como es un tema que por 18 meses vamos a permanecer ahí, porque eso que estima que duraría la obra, calculamos que ese tema en esta semana lo vamos a resolver. Pero la reapertura del filtro la veo muy negativa en este momento, y veo más posible y más factible que nos mudemos y busquemos esa segunda opción que el otro. Porque como te dije, lo recibimos en un mal estado. Esto fue, digamos, la crónica de algo anunciado, sin reparación, sin mantenimiento correctivo ni preventivo. Y bueno, lo que pasa es que si usted tiene una estructura en la cual por mucho tiempo, por años, no se recibió el correcto, es imposible que usted haga algún arreglito, como hablando como si fuera en la casa, cuando se va a mudar a la gran casa, al gran proyecto, a esa gran obra, que la cual repito, prioridad del directorio de ACE, doctor Cipriani y presidente de la República. Esto es así, está coordinado, no hay nada que escape a está todo coordinado. Y ya todo bajo la seguridad del funcionariado, o sea, es un corto, pedimos un informe, fue bombero, fue ingeniero, se vio, está, paramos y bueno, arrancamos. Se actuó en base a la seguridad y en base a pensando a lo mejor. Bien. Obviamente, el traslado ya estaba previsto. Sí, hablábamos hace un ratito con una trabajadora y nos decía, sí, que ahí no se podía trabajar ahora con esas condiciones, ¿no? Que el agua se filtra y por las paredes llega la instalación eléctrica y a todos lados, por nombrar algo, ¿no? Que uno ayer veía imágenes del hospital que por momentos uno piensa, ¿serán imágenes de ahora, serán de antes? Muy mal de pintura, de todo, por lo que usted decía, ¿no? Y que decía la trabajadora también. Hace mucho tiempo así. Exactamente. Bueno, extraña que antes no se hubiese reclamado. Acá reclamaban, acá, mire que acá recibimos trabajadores y reclamaban fuerte por esto, incluso había acusaciones grandes a la administración hace unos años. Por parte de los funcionarios, acá los recibimos. Porque me consta que yo a muchos los conozco porque tengo la suerte de trabajar en ACE, soy de la familia ACE, entonces me cruzo con muchos de los cuales soy. Intercambiamos porque están en el lado de la comisión interna. Claro. Y otra cosa. Puede ser que no de la federación institucionalmente, pero trabajadores acá venían y querían que fuéramos. Sí. Tuvimos que ir un día, me acuerdo. Hicieron una asamblea en la puerta. Reclamaban muy duro sobre el estado del hospital y que lo querían vender. Eso se comenta. Yo en base a eso no voy a emitir ningún juicio de opinión. Pero bueno, el mensaje para la audiencia es ese, que de la coordinación de la gestión es una de las grandes obras que el gobierno le da prioridad, junto al Hospital del Cerro, que también es una gran obra que se merece en el Montevideano, que es la verdad que me da orgullo pertenecer en esta gestión, la cual se va a dar inicio a todos estos procesos de cambio, y también el filtro, por lo que significa, ¿no? Vamos a lo que fue la historia de él, un hospital, un sector contagioso en la década de los 40, que se dio como vigilancia de la sede de tifoidea y viruela, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es esa, que la iglesia sepa que estamos actuando en consecuencia de la seguridad del funcionario y del usuario, que las personas a las cuales el diamante, el miércoles, se le suspendió la consulta, se la reagendó, se llamó a cada paciente, si tenían que levantar farmacia, se le reagendó el número en otras farmacias aledañas. No olvidemos que además tiene la policía ciudadana que está a 15 y 16 cuadras. Que tenemos el correo como forma de enviar los fármacos, que los pacientes COVID se siguen por teléfono, que han bajado extremadamente la cantidad de casos de seguimiento, que tenemos un call center en el cual hay médicos que fue creado para contingencia de la pandemia, que eso también sirve para coordinar, seguir a esos pacientes, o sea que no hay paciente que en esa asistencia va a seguir igual. Muy estamos bien. Priorizando la atención y bueno, y que el ciudadano tenga ese gran centro, esta gran obra que la verdad estoy orgulloso, y viendo el proyecto y viendo la presentación, la gran sesión mañana. Claro que sí. Acá una oyente que es paciente del filtro, Sandra, dice que tiene agenda para retirar medicamentos en el filtro el próximo martes a las 18:15. ¿A dónde puede retirarlos? Eso se le va a llamar. Se la van a llamar. Perfecto. ¿No? Exactamente, porque al estar agendado tenemos los datos y eso lo va a hacer el proceso administrativo. Y estamos trabajando en eso, justamente. Muy se bien. Va a agendar, es decir, a dónde tiene que levantar. Muy bien. Entonces, que no se preocupe, que va a ser así. Muy bien, doctor. Le agradecemos mucho por este tiempo y quedamos a las órdenes por cualquier información. Bueno, gracias a usted y hasta luego. Hasta luego.